통일뉴스 로타티보 디지털 수르 코리아노 인포르모 que la acción popular emergente por el retiro del poder de Bakune publicó el día 3 el llamamiento al pueblo en que subrayó alzarse todos en la 19ª contienda popular con velas encendidas. Y añadió, recogeremos al máximo la voluntad popular que exige la acusación a Bakune, su encarcelamiento y castigo, y lo confirmaremos con las velas. Distintas capas y sectores levantemos en la 19ª acción popular de velas por el encarcelamiento de Bak y el retiro de Hwang Kyo-an, que se efectuará el día 4 con el tema de Marzo Libre de Bakune, solo así llegará la primavera. Por otra parte, según reportó otro rotativo digital Jazusibo, el mismo día, la Asamblea Nacional de Universitarios sobre la situación por el retiro de Bakune convocó en Seúl una conferencia de prensa y expresó su voluntad de ponerse a la cabeza en la campaña por la acusación de Bak. Además, publicó la declaración sobre la situación con el título de «Acogeremos la primavera sin el poder de Bakune».